Bienvenidos al País de los Sueños. Comenzamos en este preciso instante, como siempre, la producción corre a cargo del maestro Lorenzo Romero. Son dos horas las que compartimos cada fin de semana aquí en Radio Andalucía. Desde las 10 en punto hasta las 12, dos horas de un auténtico espectáculo sonoro. La mejor música del mundo servida. Vamos a comenzar con Ray Gaskins, para el disco Night in the Life. Y vamos a recuperar un fragmento en la producción de uno de los mejores guitarristas de América, desde Los Ángeles, Lir de Lur, muy bien acompañado. Comenzamos con una versión de un clásico de Stevie Wonder. Así es, el país de los sueños. Bill Champlin es el músico invitado a esta revisión de Lir de Lur de una canción maravillosa. ¿Isn't she lovely? ¿No es ella adorable? Prepárense. Hemos cuidado hasta el más mínimo detalle. Y aquí jamás suena cualquier cosa. Aquí exclusivamente hay espacio para la música perfecta. O la que se acerca a la perfección o pretende hacerlo. Bienvenidos. Relájense, acomódense y disfruten de un sonido único. Suave, pero concluye de esta forma tan no agresiva, pero sí rítmica, viva y fresca. Lir de Lur, Lee Mack Lir de Lur, un guitarrista único, un músico extraordinario. El debut en 1976 formó parte de la banda de Sergio Méndez Dos años antes, consolidó su carrera como solista ese mismo año en Suiza y lo hizo utilizando uno de los festivales más importantes en la historia, el Festival de Montreux. La consolidación definitiva de Lee se produjo en 1980 junto a Dick Rising en un álbum que recordamos todos, Harlequin, que además grabó con el acompañamiento de un músico brasileño llamado Ivan Lins, que conocemos muy bien. Estamos ahora mismo ante la música de Ray Gaskins. Así continúa El País de los Sueños con una porción de A Night in Life. 10 canciones en este álbum de 2008. Estados Unidos, con Ray Gaskins, de Los Ángeles a Baltimore, Maryland, con este músico especializado en la mezcla del soul, el acid jazz y elementos del funk. Alguien que comenzó su entrenamiento en algunas bandas locales de funk y que también estuvo acompañando a la desaparecida Phyllis Hyman en su banda de acompañamiento. El país de los sueños. Bienvenidos ahora mismo en Radio Andalucía. Kevin Balloon es el hermano del saxofonista Kirk Balloon. Él es vocalista y ha protagonizado discos como este One Life to Love, Una vida para amar. La canción que abre el disco es esta, Catch Me If You Can, Atrápame, cógeme si puedes. música de Kevin Malone son de un par de discos, los que conocemos, Time Table, de 2002, y esta producción One Life to Love, que Kevin, que este cantante y compositor de rhythm and blues norteamericano, abría con Catch Me If You Can. Atrápame si puedes. Said you'd give to me soon as you were free. Will it ever be? Where is the love? Yeah. You told me that you didn't love him, and you were gonna say goodbye. De Ralph McDonald, Where is the Love? ¿Dónde está el amor? Stanley Clark lo reconvertía desde Filadelfia, una estrella que nació en ese lugar en junio del 51 y que además tuvo que abandonar los estudios que inició de violín por tener las manos muy grandes y también los de cello, porque era y es enormemente alto. El bajo es el instrumento que domina desde que estudiaba en la Academia Musical de Filadelfia. En Nueva York ha trabajado junto ahora a Silver Stangez, Dexter Gordon, y es un habitual en nuestro tiempo. Stanley Clark, y ahora más estrellas radiantes, Bobby Lyle al piano, Will Downing en las voces, versión de Feel Like Making Love, tengo ganas de hacer el amor. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do making love to you. your moaning sweet and low. When you're touching me and my feelings start to show. Así es, Feel Like Making Love, Tengo Ganas de Hacer el Amor, un viejo éxito de Roberta Flack, que también ha sido interpretado a través de los años por gentes como Bad Company, George Benson, o el maestro Roy Ayers, entre otros. Esta es otra historia. Música muy elegante. Regresamos inmediatamente a Los Ángeles. Lo hacemos con un profesor de literatura contemporánea, que es escritor, y que ya probablemente adivinando cuál es su nombre, Michael Franks. Every time she whispers. Esa es nuestra propuesta en este momento. Así en el País de los Sueños, aquí en Radio Andalucía, estamos disfrutando de las dos últimas horas del fin de semana. There isn't any part of me she does not know. We've been together about a thousand years or so. Still almost instantly my love begins to shine. show every time she whispers. It makes no difference if I'm down upon my luck. When she invites me in, my gloom becomes unstuck. I feel the barriers around me deconstruct every time she whispers. Tensions dissolve when we touch. In her arms, the world is erased. When it's too much, all of my deep blue disappears as soon as I hear her whisper. Passion evolves when we touch. In her arms, I measure success, counting how much music she composes in size and how many times she whispers my name. She whispers my name. Love is the weakness that we need to make us strong. How can 100 million Frenchmen all be wrong? And I'm completely at the mercy of her song every time she whispers. Tensions dissolve when we touch. In her arms, the world is erased. When it's too much, all of my deep blue disappears as soon as I hear her whisper. Passion evolves when we touch. In her arms, I measure success, counting how much music she composes in sighs and how many times she whispers my name. She whispers my name. Franks, apasionado de la literatura, de los libros y de la buena música. El debut en los años 70, en 1973 exactamente, presentando Michael Franks, álbum homónimo, en aquella temporada. Y ahí sigue, descubriendo, redescubriendo nuevas combinaciones de sonidos exquisitas, elegantes, dando forma a cada uno de sus discos. Los que solemos recuperar en esta radio que continúa adelante hasta las 12 en punto, en este país de los sueños, que recupera inmediatamente a Ray Gaskins. Regreso a Baltimore, Maryland. Más de A Night in Life. Una noche en la vida. When I fall in love. Cuando me enamoro. Puede suceder cualquier cosa. Frank Gaskin desde Baltimore en Maryland, con esta versión de un viejo éxito del que se han hecho centenares de versiones a través de los años, When I Fall in Love, cuando me enamoro, un tema que ha sido recogido, por ejemplo, en las discografías de Nat King Cole, que lo grabó en 1957, Celine Dion, o esta que estábamos escuchando, entre muchas otras. Más de Kevin Ballou, más versiones en su One Life to Live. La segunda de las porciones del disco, How Sweet It Is to Be Loved by You. Qué dulce es ser amado o amada por ti. I needed the shelter of someone's arms. There you were. I needed someone to understand my ups and downs. There you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop what the hunt said. How sweet it is to be loved by you. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seemed I've been there before. But you brighten up for me all of my days. Love so sweet in so many ways. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Kir Balloon, cantante, estupendo. Recuperando este How Sweet It Is Be Loved By You, qué dulce es ser amado por ti. Uno de los éxitos de Marvin Gaye, un tema al que Tío forma el trío responsable en gran parte del aspecto del sonido Motown durante muchos años. Lamont Dozier y Brian con Edward Howland. Phil Perry en las voces, Lee Ritenour en la guitarra. Malibu es una obra maestra. buenísima esa canción Malibu con Lir Tenur y el vocalista Phil Perry. Pero no sé si mejorarlo, pero sí que podemos enriquecer, seguir haciéndolo. Esta hora del país de los sueños con músicos como Dan Siegel. Seguimos en California, esa es su tierra. Teclista productor afincado en ese lugar que propone músicas como estas. Del mundo son solo y exclusivamente los que suenan aquí en Radio Andalucía, en este país de los sueños que ofrece a Dan Siegel en este momento. Fue, por ejemplo, el productor de Tales from Hollywood para el intérprete californiano Mark Winkler hace muchos años. Dan nació en Seattle, pero creció en Eugene, en Oregón, Empezó con el piano a los 8 años y con 12 ya había formado su primer grupo de rock antes de ingresar en Berklee. El primer disco para Dan Siegel salió a la calle en el año 79 y fue grabado con Lirtnur bajo el título de Night Ride, un disco que además aquí mismo hemos escuchado. Sí, señor, que Lirtnur, del que hablamos hace solo un momento, está interpretando junto a Bill Champlin. Es una canción que también aparecía en Another Time, como decimos, en la 29ª entrega de Lirtnur, que publicó hace casi 4 años un doble disco compacto que recoge algunos temas de carácter instrumental grabados con la colaboración de Ronnie Watts y Eric Marienthal en los saxofones, con la aparición ocasional del brasileño Ivan Lins, además de Kenya Hathaway con Grady Harrell en las voces. Kenya Hathaway cantando precisamente una versión de esta canción que estamos escuchando. De nuevo Maryland con Ray Gaskins y una versión de un New York Stereo Mine que hizo Billy Joel hace años.